want this, nigga. I got some shit pa' fumar, una hembra pa' singar. Quiero money, quiero cash, yo no te lo voy a negar. Estamos dope, dope. Todo el mundo está dope, dope. Andamos dope, dope. Todo el mundo está dope, dope. Estamos chillin', me siento bien. Ella quiere coca, acá de Purple Haze. Estamos viendo qué vamos a hacer. Ella llama pa' la puta y esto hasta el amanecer. Estamos dope, dope. Todo el mundo está dope, dope. Andamos dope, dope. Todo el mundo está dope. Gold on my neck, money in my pocket. Gold on my grills, a mí tú no me toques. No joda con nosotros si tú no aguantas. Choque. Tú estás buscando loco que mi glow te desenfoque. Money on my, money on my mind. Dicen money on my, money on my mind. Se dice money on my, money on my mind. Yo digo money on my, money on my mind. Estamos dope, dope. Todo el mundo está dope, dope. Andamos dope, dope. Todo el mundo está dope. Puta bitch, gramo blow, oh my nigga, let it flow. Puta bitch, gramo blow, oh my nigga, let it flow. Pídense más DJ, la vaina está killer. Todo el mundo en alta, es un alucine, estamos dope. Puta bitch, dope, puta bitch, dope. BB1TMusic.com